Ay, qué bonitos son y qué bonitos son. Pues bueno, nosotros estamos aquí escuchando Tapacamino y haciendo una reflexión a 10 años de la participación de las mujeres. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué sentimos que nos hace falta? Y nosotras sentimos que nos hace falta mucho la construcción del movimiento social con nuestra participación. Hace falta muchísimo. Primero creo que nos hace falta reconocernos a nosotras mismas como mujeres, como un cuerpo distinto, como necesidades que nos hacen falta, que hay que mirar, ¿no? Que hay que mirar porque nuestra sociedad está desbalanceada, ¿no? Tenemos una mirada completamente patriarcal que responde también a un sistema capitalista y entonces en ese sentido nos hace falta muchísimas cosas por cambiar, pero vamos a dejar el micrófono para nuestras compañeras para que nos hagan las reflexiones de esos 10 años que nos hace falta. Y algo que me gustaría decir, que también nos hace falta luchar por la felicidad, posicionándonos desde la vida. Un poco también le dejamos el micrófono a nuestra compañera Victoria para que nos haga la reflexión de esos 10 años que nos hace falta. Pues yo pienso que lo que hace falta, hemos empezado a trabajar en eso, pero nos hace falta también la cuestión emocional de las compañeras, empezar a trabajar desde abajo y enseñarles a las compañeras cuáles son sus derechos principalmente, empezar a hacerlas sentir que también valen como mujeres. Desgraciadamente hay muchas mujeres por la cuestión de la educación que sienten que sin un hombre no valen, ¿no? Entonces eso es algo bien importante, enseñarles a las compañeras que aquí estamos, enseñarles que tienen un apoyo en nosotras mismas, ¿no? Tratarles de hacer conciencia y quitar esa educación machista con las que hemos sido creadas, porque desgraciadamente eso también, el machismo, las principales formadoras de machistas somos nosotros, las mujeres. Eso nos hace falta, quitarnos un poco eso, ¿no? O más bien dicho, totalmente quitarnos la cuestión de la educación machista, empezar a trabajar tanto con nuestros hijos como nuestras hijas la cuestión de la equidad y la cuestión del respeto. Eso, a mi pensar, es algo muy importante también, la cuestión emocional, porque hablamos de las mujeres, hablamos de los derechos, de cómo defenderlas, pero también jamás nos ponemos a escucharlas, a tratar de sentirlas, a las compañeras. Todas las mujeres tenemos una historia, cargamos un dolor, principalmente más que un hombre. Eso lo cargamos. A veces no estamos dispuestas a escuchar, no estamos dispuestas a que nos sientan, o tenemos pena, tenemos miedo de todo lo que cargamos. Eso es algo muy importante, escuchar a las compañeras. Yo creo que nos hace muchísima, muchísima falta a todas las mujeres escuchar, apoyarnos y sobre todo, sobre lo más importante, respetarnos, ¿no? Y enseñarnos no a criticar a la compañera de al lado, porque es difícil quitártelo. Es difícil quitártelo, independientemente de nuestras diferencias ideológicas, como las hay con muchas compañeras, también somos mujeres y debemos de apoyarnos. Tanto daño nos han hecho los hombres durante tanta etapa de la vida para que ahorita mismo nosotras nos sigamos fregando. Yo considero que eso es algo muy importante y bueno, es mi participación. Y bueno, un poco sí, Vicky nos cuenta toda la situación de lo que como organización en estos procesos organizativos de 10 años miran de lo que hace falta, ¿no? Y sí, precisamente nos hace falta mirar ese otro lado feminista y si le ponemos como nombre y teoría lo que realmente estamos pensando, entonces es eso, ¿no? O sea, que realmente nos hace falta mirar con los ojos de nosotras las mujeres para en las mismas asambleas podernos escuchar. Nos hizo falta mucho la escucha en el movimiento general en el 2006 y entonces nos posicionábamos en el ego de qué posicionamiento tenía más, era más gallito, más machista para tener más propuesta y entonces en las comunidades se construye distinto, se construye hasta romper una asamblea terminando días y días, pero en la construcción de la escucha y eso también es importante. Y bueno, gracias por esta reflexión, dejamos un poco la reflexión también de nuestra compañera Esther y les decimos un poco que tengamos un poco de paciencia porque hay que recordarles nuevamente solamente que estamos en un programa en vivo y de fondo tenemos al grupo Tapacamino, pero creemos que la reflexión política es necesaria, como también es necesaria la música para alegrar nuestros corazones. Y bueno, dejamos la participación de nuestra compañera Teté con fondo del grupo Tapacamino. Bueno, ahorita que, bueno, escuchando a las compañeras, hay algo que sí que nos falta, yo diría que es ser felices. A mí la primera vez que escuché que la felicidad era el fin último de las mujeres, fue como muy fuerte darme cuenta que mi mamá, yo nunca la había visto casi que feliz, ¿no? Como el hecho de saber que las mujeres son les dicen que son felices de una forma, o sea, ni siquiera es que seamos felices. Y en ese camino intentamos escucharnos, pero también creo que es parte de lo que nos falta es darnos tiempo, porque no nos damos tiempo de escucharnos, nos escuchamos y nos damos cuenta que nos faltan cosas, pero de pronto dejamos de escucharnos, porque y aunque ya habíamos agarrado un camino, ¿no? Como decir, vamos a hacer un círculo de mujeres, vamos a escucharnos, vamos a sentir igual que la otra, ¿no? Y creo que nos hizo mucho sentido cuando lo hicimos, pero lo que faltó fue seguir con ese proceso que ya habíamos iniciado, que fue muy lindo, pero que también es algo que nos falta pues darnos tiempo para nosotras. Una cosa que también creo que aprendimos en esto, que aprendí por lo menos, es que hay que cuidarnos, o sea, somos mujeres, somos cuerpos diferentes, como ya lo han dicho las compañeras, y tenemos necesidades diferentes, más allá de la construcción que nos hayan hecho como mujeres, en los medios, en la educación, en las mismas familias, hay que cuidarnos, hay que saber de nuestros procesos naturales, hay que saber, hay que decir menstruamos, hay que decir tenemos dolores, tenemos problemas, hay que decir y poder decir, o sea, yo sangro cada mes, poder decirlo sin ningún miedo, sin ningún pudor, también aprender que esos procesos son los que dan vida, aprender a conectarnos otra vez con la tierra, aprender a conectarnos con eso que nos desconectó la vida diaria, que nos desconectó el hecho de levántate, de haz esto, porque tienes que ser alguien, el ser alguien en la vida también te desconectó de ese sentimiento de que las mujeres en realidad, las mujeres somos iguales que la madre tierra, somos capaces de dar esa vida, y creo que eso es algo que perdimos en el camino de que nos criaron y que nos malcriamos también, ¿no? Y una cosa que yo creo que sí, no es que nos haga falta, pero creo que sí necesitamos darle más fuerte es a nuestra memoria como mujeres. A mí me hizo tanto sentido, yo en este momento puedo decir soy feminista, pero me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces también nos falta aludir a esa memoria que nos quitaron y nos dijeron, el feminismo es esto, nos definieron, ¿no? Y a nosotros nos costaba hasta trabajo decirlo. En este momento yo sí puedo decir, soy feminista y yo siento que esto me está faltando porque yo veo que hay otras mujeres que están intentando construirlo en sus comunidades. Entonces digo, esto se parece a lo que yo quiero y es algo que por lo menos lo veo y lo siento, ¿no? Entonces creo que es eso también. A lo mejor en el camino dejamos de sentir. Entonces a lo mejor también en el camino ahorita estamos volviendo a sentir. Y eso es algo bueno, ¿no? Y pues esa es mi conclusión. Bueno, pues yo creo que con esta conclusión de nuestra compañera Esther también vemos que efectivamente vivimos en un sistema completamente patriarcal, capitalista, pero que también nos ha dejado en un rol, ¿no?, de sobrecarga de trabajo, ¿no?, y nos ha dejado un montón de trabajo a nosotras las mujeres como reproductoras del hogar, como reproductoras de los mecanismos de la sociedad, de los hijos, de la plusvalía de nuestro trabajo no pagado en las casas, el trabajo doméstico, pues, y entonces nos deja mucha brecha por la que hay que construir, pero sobre todo aludiendo a que como mujeres y hombres tenemos derecho a la felicidad, como la naturaleza misma tiene el derecho a ser feliz y a estar plena. Entonces, dejamos la conclusión de nuestra compañera Mireya del colectivo Mujer Nueva. Así es, compañeras, sobre todo a quienes nos escuchan, es bien importante, compañeras, aprender esta experiencia, que cuando nos miramos y nos reconocemos en los ojos de nuestras compañeras, nos vamos construyendo juntas. Es importante escuchar nuestras historias, construir en base a las historias que tenemos. Cada una de nosotras, desde luego que tenemos historias, historias de opresiones, historias de violencia, de violencias de este sistema, de violencias en familiares, en la calle, pero también tenemos historias de fuerza, también tenemos historias de lucha. Cada una de nosotras tenemos mucho que aportar a los movimientos sociales. Hasta ahora ha sido muy poca la participación de las mujeres desde el punto de vista feminista, feministas, pero feministas comunitarias, feministas en la lucha diaria en todos los espacios. Pero es muy importante antes mirarnos entonces, reconocernos, ver nuestra propia historia de fortalezas, de lucha que hemos tenido, y desde luego que junto con nuestras compañeras tenemos que construir cosas muy importantes. Y una situación que a mí como mujer principalmente me ha mantenido en esa lucha en toda mi vida, porque empecé muy chica, ha sido nunca dejar mis sueños. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo y por qué lucho? Por los sueños para un mundo diferente, porque quiero que los niños con los que yo vivo, con los que yo trabajo, con mis hijos, mis nietos, vivan en un mundo diferente. Y que ahorita las cosas no es nada más de responder a una violencia como en este momento está pasando este movimiento social, pero es más allá, porque después de este proceso y de esta etapa seguiremos en la construcción por un mundo, por unos sueños donde los niños rían, donde nos vayamos a la cama cada noche no pensando en qué hay que comer, cómo va a amanecer el día, donde podamos seguir construyendo cada vez más sueños, pero estos sueños que nos van también poniendo en la realidad. Porque cuando tenemos sueños nos damos cuenta de que la realidad es esta y decimos no podemos dejar que la realidad nos destruya. Entonces, eso es muy importante, hablar de nuestros sueños, y cuando nosotros sigamos de esto, nuestra historia, nuestro presente y los sueños, somos indestructibles y unas a otras nos vamos fortaleciendo. Cuando una va cayendo, cuando tenemos problemas, las otras nos vamos apoyando y levantando, ¿no? Entonces sí creo que también eso nos hace falta, crear esos espacios, escucharnos y recobrar la confianza. Este sistema nos dice que no confíes en los demás o en las demás, y la confianza no la podemos perder. Yo confío en que mis compañeras, en que mis compañeros tenemos sabiduría para encontrar propuestas, soluciones. Eso confío, y en esa confianza también no la podemos perder. ¡Ay, qué bonito! Hasta me retumbaba el corazón entre el son y escuchar a Mireya, que me dejaba claro, ¿no?, que no hay que dejar nuestros sueños de libertad, en esta gran cárcel que se llama realidad, y bueno, hay que construir en el día a día para cambiar esa realidad y hacernos plenas en nuestra búsqueda de esos sueños, ¿no? Dejamos también las reflexiones de nuestra compañera Itandewi. Sí, bueno, ¿qué nos hace falta? Pues para mí creo que lo que nos hace falta es escucharnos, es platicar, pero mucho, mucho, mucho sobre nuestras diferencias y sobre nuestras coincidencias. O sea, ¿qué es lo que nos está uniendo en este momento? Pero también reflexionar en qué es lo que nos separa en determinados momentos. Yo creo que es muy, muy importante también que a nosotras, entre todos los quehaceres que tenemos las mujeres, como es la casa, como es el trabajo, como son los hijos, yo creo que nosotras tenemos también que darnos el tiempo para prepararnos políticamente, para que nuestra voz se escuche en las organizaciones, ¿no? Es necesario que la voz de la mujer permee, ¿no? Permee dentro de las organizaciones, porque no es posible que nada más ahorita se vea nada más una mirada, la mirada del hombre. Creo que se tiene que ver las dos miradas, la otra mirada de la mujer es la que hace falta, ¿no? Y eso se tiene que notar tanto en la familia, ¿no? En el hogar, como en el trabajo, como en la organización en la que estamos, ¿no? Es muy necesario entonces que la voz de la mujer se escuche, ¿no? Y bueno, la otra cuestión es de que tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir tejiendo juntas para poder dar la lucha contra ese sistema patriarcal que ahora está matando a las mujeres, ¿no? Para mí eso sería lo más importante, y bueno, creo que nosotras como colectivo Mujer Nueva vamos a seguir luchando, como dice el poeta, hasta que la noche se haga día, ¿no? porque no nos queda de otra, o nos preparamos o seguimos construyendo, o nosotros no vamos a poder cambiar este mundo en el que vivimos, y entonces tendríamos que reflexionar y tendríamos que pensar en qué clase de vida estamos dejando para los que vienen. Yo creo que todas quisiéramos dejar otro mundo diferente. Sí, bueno, pues nosotros nada más queremos decir que precisamente en ese sentido era este espacio de nosotras las mujeres, como poder hacer uso de estos micrófonos y decir desde nuestro sentir qué ha sido este construir de 10 años para nosotros como vocal. Ha sido una gran, gran satisfacción tener de compañeros, a los compañeros del COA, a las compañeras de Mujer Nueva, que indudablemente nos enseñaron el reconocimiento de decir somos mujeres y desde ahí luchamos, ¿no? Y que nos enseñaron también como herramientas feministas para decir recupero mi cuerpo como primer territorio de esta lucha, y desde ahí, desde mi ser mujer, contribuyo a esta lucha del movimiento social, que es muy amplio, para ir cambiando cosas día a día en el quehacer cotidiano de nosotras las mujeres, no dejando de lado la felicidad, pero también queremos agradecer indudablemente a la lucha inigualable del magisterio de esta sección 22, que nos ha enseñado lecciones no de escuela, sino de práctica cotidiana, de salir a las calles a luchar por nuestros sueños, por construir un mundo distinto, y ahora pues tenemos la situación también de la defensa de la reforma, educativa, que no es otra cosa que la reforma laboral. Nosotros tenemos el agradecimiento profundo a nuestra compañera Norma Kleiber, que hoy no se encuentra con nosotros, pero que desde hace 10 años hemos estado en esta lucha y que hoy nos hace falta, y seguiremos pronunciando su nombre porque es una compañera que necesitamos aquí y ahora en las filas de este movimiento para seguir luchando codo a codo y hombro con hombro para seguir en las calles. Y bueno, agradecemos a 10 años de la construcción de nuevos caminos del espacio civil habernos invitado a concluir esta transmisión de radio, y posteriormente pues nos estaremos yendo al documental y los dejamos con música de fondo de este grupo del movimiento Tapacamino, que pues no han hecho otra cosa más que alegrar nuestros corazones y darnos también un poquito de felicidad y esperanza en esta lucha, que es cansada, que hay mucho trabajo que hacer, pero que también nos da mucha satisfacción y plenitud seguir luchando por nuestros sueños, por dejarle a nuestros hijos y hijas un mundo distinto. Pues agradecemos a las camaradas, a las compas de Mujer Nueva, de Vocal, de todo el proceso organizado de mujeres, sí, de COA, y nosotros vamos a ir despidiéndonos con las compañeras Maricruz, Dalia, Nis y las organizaciones que estuvieron acá. Tenemos de fondo y en vivo a Tapacamino. Y bueno, damos los micrófonos a Dalia, que va a dar sus últimas palabras de todo un día de una jornada muy, muy fuerte, la marcha y todas las actividades del programa que se hizo hoy. Escuchamos a Dalia. Así es, muchísimas gracias a todos los radioescuchas que el día de hoy tuvieron ese gran detalle, esa gran amabilidad de sintonizarnos. Queremos agradecerles y queremos decirles que la jornada de hoy apenas empieza. Hoy, 14 de junio, se vivió una conglomeración enorme de ciudadanos y maestros que de nueva cuenta salieron a las calles en un solo grito, en una sola petición: justicia, la solicitud de que se liberen a nuestros presos políticos y, ante todo, la legitimidad de este movimiento. Así que los invitamos a estar pendientes y agradecemos de toda esta atención que tuvieron para con este medio. Les voy a pasar a mi compañero Daniel, quien también estuvo haciendo este trabajo pues interesante en cuanto a las redes sociales, y también un agradecimiento a todos los compañeros en la parte técnica. La verdad, se la rifaron, son compañeros que dieron todo de sí. Muchas gracias, y le pasamos las palabras a Daniel. Sí, pues un agradecimiento y buenas noches a las personas que nos siguen. Compañeros y compañeras, una pues un agradecimiento muy grande por habernos acompañado justamente en este, toda esta jornada que inició precisamente desde las 10 de la mañana con la marcha que se realizó, fue realizada por justamente maestros, profesores de la sección 22, en conjunto también con padres y madres de familia, también con alumnas y alumnos y por supuesto con la sociedad civil en general, quienes se, pues, hicieron presencia justamente para esta marcha. Y bueno, este esfuerzo tan grande que se hizo justamente en conjunto con la sección 22, el espacio civil, organizaciones sociales que la integran, pues aquí estamos casi ya concluyendo las transmisiones, justo cuando pues el público está escuchando a Tapacamino, cuando tuvimos la participación de diversos artistas que, pues no solamente, que bueno, más bien artistas que han venido también construyendo camino desde hace 10 años, que nacieron allá en aquel tiempo, en el 2006. Se presentaron justamente Tapacamino, por ahí estuvo también Raíces y María Advertencia Lírica, pues justamente juntando esta melodía tan característica que tanto, pues de alguna manera juntó y unió a todo Oaxaca en ese momento de 2006, después de aquella gran represión el día 14 de junio de 2006, este famoso son de la barricada que sigue sonando y sigue pues haciendo encender las gargantas del pueblo oaxaqueño, de las mujeres y los hombres que han participado y que quieren construir justamente pues un Oaxaca distinto, una sociedad distinta y más equitativa. Y bueno, pues los dejamos en estas transmisiones. Gracias por haber sintonizado el 97.1 de FM. Y yo solamente quiero agradecer a todo el equipo que estuvo acompañándonos esta noche y a lo largo de la jornada. Estuvo Gil, estuvo Nebu, Naú, Tonatiuh, a la organización Ojo de Agua. Ahorita vamos a presentar el documental Azurco también. Se me están yendo muchísimas organizaciones, pero solo quiero ideas comunitarias también. En fin, ahorita seguimos con los agradecimientos. Muchas gracias. Bueno, pues estamos, como ya dijeron nuestros compañeros, finalizando las transmisiones. Agradecemos a cada una de las personas que estuvieron acompañándonos en esta actividad, un esfuerzo del espacio de la sociedad civil. Continuaremos con estas actividades hasta el 25 de noviembre. Agradecemos de verdad infinitamente también a todas las organizaciones que hicieron posible este evento, a la gente que llegó y que cantó el son de la barricada, que coreó tantas canciones que nos hace memoria del 2006 y que mantienen vigente nuestra memoria. A pesar de que el panorama es bastante desolador, podría parecer también eso, también hay mucha esperanza, hay mucha resistencia y pues el 14 de junio no se olvida y seguimos aquí presentes dando nuestra palabra, dando nuestra voz y también como símbolo de esperanza, que organizados, organizadas y unidas podemos avanzar, podemos lograr bastantes cosas y que la participación tanto de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las jóvenes y los jóvenes es primordial para la construcción de estos caminos. Bueno, pues así damos por finalizada la emisión del Espacio Civil Oaxaqueño en este aniversario de 10 años construyendo caminos. Los caminos. Sí, agradecemos a toda la audiencia que ha estado sintonizándonos. La verdad que es un ejercicio de comunicación lo que queremos hacer y formar entre toda la ciudadanía, al igual que a nuestras audiencias, para que escuchen diferentes producciones. Normalmente estamos acostumbrados a consumir radio comercial, entonces ahorita estamos ejercitándonos con la audiencia a nuevos contenidos. Nos despedimos a 10 años construyendo nuevos caminos. Muchas gracias.